visitas en la radio, nos visitan integrantes de Cuido, así se llaman, cuidadoras domiciliarias polivalentes. Lo contábamos en el informativo. Esta mañana tenían un encuentro con el titular del IPROS a propósito de un reclamo que están haciendo para actualizar un servicio que brinda el IPROS, que paga el IPROS y que, tengo entendido, está desactualizado de hace mucho tiempo, pero además de otros temas que se iban a plantear en este encuentro. El encuentro estaba previsto con Alejandro Marenco, están con nosotros y nos van a contar si efectivamente esto pasó y qué pasó, ¿no?, con Marenco, si es que tuvo Marenco. Ana Haro, Cecilia Abit, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Qué cuentan? Tal, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Vienen llegando de allí, ¿no? Y de allá venimos, sí, de la reunión con Marenco. Y la verdad es que, bueno, él ahora estamos en una espera porque ya están planteados los problemas que estamos pasando los cuidadores domiciliarios y ahora esperando la respuesta de ellos. ¿Y el problema cuál es? Y el principal problema por ahí es el valor tarifario que tenemos los cuidadores domiciliarios que damos, prestamos un servicio a IPROS. Que facturamos para IPROS, o sea, para la familia que cuidamos y la obra social que a ellos les da el subsidio es IPROS. El valor desde hace más de un año y medio está en 80 pesos con 20 por hora para el cuidador domiciliario y hubo un pequeño aumento ahora que se va a poder facturar recién en, se va a recibir en el mes de enero, pero es de 99 pesos. Que igual quedamos, o sea, no es nada a comparación de lo que ha, la inflación que ha habido. Así que bueno, lo que estamos esperando es poder que haya una actualización de la tarifa. ¿Y qué les dijo Marenco? Hay que esperar. Va a hacer un estudio, realmente vamos a estudiarlo, ¿no? Él dijo que, bueno, que había que esperar, que es muy reciente la llegada de la IPRO. Que estaba más o menos informado, igual se sorprendió del tiempo que veníamos cobrando los 80 pesos, porque un año y medio y no se movió ese valor. Así que bueno, esperando ahora antes de, para el 30 de diciembre, él se comprometió a tener una respuesta. Cecilia, y este tema ya ustedes lo vienen planteando de hace un año y medio que no se actualiza, así que con las autoridades anteriores también se lo plantearon el problema. En realidad, nosotros como somos cuidadoras no podemos llegar a ninguna autoridad porque IPROS, cuando vamos a preguntar cuánto ellos lo reconocen al afiliado o hacer una pregunta, son cortantes. Dicen que ellos solo se manejan con el afiliado o con el familia del afiliado. Entonces no tenemos forma de llegar a ellos. Ah, ¿no lo reconocen como organización? No, tiene que ir el familiar. ¿Y cómo se reúnen con el colegio médico, por ejemplo, y no con un médico en particular? Es lo mismo. Y sí, lo que pasa es que como ellos dicen que en realidad la prestación es al adulto o al niño o a quien fuere que estuviéramos cuidando, ellos se manejan solo con la familia. Eso es lo que a nosotros nos dicen, que no podemos llegar mucho más. Es incoherente con el resto del servicio que presta el IPRO, sí, porque lo arregla con organizaciones. Tal cual. Entonces, ¿no?, nosotros muchas veces necesitamos saber todas estas cosas, porque cuando nosotros vamos a pasar un presupuesto al familiar que le vamos a prestar servicio, tenemos que saber cuánto le reconoce IPRO para de ahí sacar una diferencia que es la que corresponde a la familia abonar. El tema también es que nosotros les dijimos que necesitamos que se nos aumente, porque si bien todo aumentó, nosotros seguimos en lo mismo. Y aparte de eso, aumenta AFIP, porque nosotros para ser cuidadoras tenemos que ser monotributistas. Claro, tienen que pagar. Claro, exactamente, tenemos que pagar en el AFIP y ahora el AFIP se aumentó. Claro. Entonces, si no facturamos, no trabajamos. Si no trabajamos, ¿qué hacemos? Necesitamos trabajar. Entonces ellos muchas veces se aprovechan de la necesidad nuestra, que lamentablemente tenemos que facturar y no hay forma de que nos puedan regularizar porque nosotros somos prestadoras de servicio. Sí, es verdad, somos prestadoras de servicio, claro. Pero nosotros ante todo el servicio que prestamos es humano, porque es nuestro cuerpo, es nuestro tiempo. Y cuando nosotros pasamos mucho tiempo con la persona que cuidamos, Entonces dejamos de lado muchísimas cosas que, si bien, bueno, eso sería problema nuestro, pero también en cierta forma que valoren lo que nosotras hacemos. Uh-huh. ¿Cómo pueden valorarlo? Y aumentando las horas, porque 80 pesos, hasta hace un tiempo atrás, pagamos 2.500 de AFIP, de lo que sacábamos no nos quedaba ganancia. Después que tenés y no que... se consigue trabajo todos los días, y no, ese es el tema. Y también la movilidad, si tenés un accidente al no tener obra social y no tener seguro, corre de nuestro bolsillo. Uh-huh. Si nos enfermamos, tenemos que trabajar, porque claro, el que no trabaja no cobra. Entonces son muchas irregularidades hacia claro, nosotras. Uh-huh. Que nuestro trabajo es vital para las personas cuando están con un problema de salud, sea postrado o sea de la tercera edad, un niño con alguna discapacidad. Uh-huh. Y eso estamos nosotras. Claro. Ana, veo que hay, por lo menos en esto, yo sé que hay muchos problemas más. Sí. ¿No? Deben ser muchos seguramente los problemas, pero yo veo en esto dos temas. Por un lado, actualización de la tarifa. Sí. Que se hace imprescindible porque está muy atrasada. Y por otro lado, que los reconozcan como organización, ¿no? Por eso se organizaron ustedes y como cuido, ¿no? Eso fue lo que nos convenio, ¿no? Sí, una cosa así. Sí, porque al ir a preguntar, como dice la compañera, cuando vamos cada uno por su lado, es como que no te dan información. Pero al formar una agrupación, a eso queremos llegar. Uh-huh. A que nos reconozcan y a que haya una transparencia en la información, que uh-huh, nos puedan decir cuál es el listado real, porque hay compañeras que también dicen que están fuera del listado y no saben por qué la han sacado y no las reincorporan tampoco. Entonces hay muchas irregularidades, y al no ser transparente todo esto, y como no había anteriormente una agrupación, entonces no había respuesta para nosotros los cuidadores individualmente. Ahora, con la agrupación, lo que buscamos es esto: tener más fuerza como trabajadores, estar unidos. Por eso también seguimos con la invitación a todos los cuidadores, trabajadores, cuidadores y a los acompañantes terapéuticos, a que se sumen a este reclamo, a este trabajo que estamos haciendo de hormiga, que es muy, uno entiende, es lento, pero no debemos cansarnos, porque si no, nunca nos van a reconocer, que es lo que ha pasado en todos estos años. Claro. A ver, ¿cómo se contrata el servicio de ustedes? La familia del paciente va al IPRO y dice: necesito una cuidadora o un cuidador, o van a verlos a ustedes directamente. Vos primeramente tenés que hacer todos los trámites para que IPRO te reciba como cuidador. Que estés en un registro. Vos tenés que estar en el primero, tener la matrícula uh-huh, de cuidador. Bueno, ahí se piden los antecedentes penales. Sí. Cuando vos juntás toda la información que IPRO te pide, vas y lo entregas. Y pues ahí, si está todo ok, te suma al listado de cuidadores que ellos tienen, y de ahí en 1 o 2 meses vos ya estás para que te contrate alguna familia. Uh-huh. Te llama el IPRO, pero, en todo caso. Pero vos ya para esto tenés que dar el de alta. Claro. Sí, IPRO por ahí le da el listado y, uh-huh, y la familia ve a quién toma y a quién no. Pero bueno... acá lo que hay que ver también es que qué pasa con las cuidadoras, que por qué no quieren recibir a ciertas cuidadoras, qué es lo que está pasando, porque la verdad es que no sabemos nosotros, y las que estamos, es verdad, estamos trabajando, y algunas trabajan muchísimas horas para poder solventar los gastos y el costo de vida, y tampoco está bien eso. Uh-huh. Tampoco, porque como trabajadoras, como seres humanos, necesitamos tener un tiempo para nosotras, porque el trabajo es agotador mental y físicamente. Nosotras, como dice la compañera, ponemos el cuerpo. Uh-huh. Y esto lleva, como en todo, claro, debiera alcanzar con una jornada, ¿no?, de 8 horas. Debería para debería vivir bien como corresponde, pero calculando uh-huh, a lo que está el valor de la hora, no alcanza. Bien, che, así que hay algunos que tienen mucho laburo, decir, ¿no? Pero en general, ¿hay trabajo para las cuidadoras y los cuidadores? En realidad, el trabajo está, lo que está por ahí es mal pago. Ajá. Porque la verdad que es un trabajo que se utiliza más de lo que se cree. Claro. No se habla de esto, ajá, del ser cuidador, porque la verdad es que uno no escucha en los medios hablar del cuidador uh-huh. o del día del cuidador domiciliario. Bueno, todas estas cosas venimos hablándola con las compañeras. ¿Cómo reactivar? ¿Cómo hacer que la gente se entere de lo que es un cuidador? Que se visibilice, sí, ¿no? Esta actividad. Sí. ¿Esperar hasta cuándo? ¿Qué les dijo Marenco? Hasta el 30, el lunes. Hasta el lunes. La semana que viene, entonces sí, estarían reuniéndose de nuevo con el propio Marenco, ¿no? Sí. Esperamos ya para prontito la respuesta. Quería responder sobre lo que usted preguntó, ¿cómo puede hacer el familiar para solicitar es muy importante, sí. Porque conozco gente cuidado. Que ha necesitado y no sabe qué hacer. Bueno, cuando la persona, sea niños, porque somos cuidadores polivalentes, podemos uh-huh. trabajar con varias patologías. Claro. Entonces, cuando la persona requiere de cuidado, de asistencia, tiene que ir a IPROS a pedir una planilla para solicitar un cuidador. Ajá. Entonces IPRO le da una planilla, va al médico, el médico tiene que poner por qué pide el cuidador y cuántas horas semanales. Ajá. Tiene que adjuntar qué patología tiene, qué complejidad, por qué lo pide. Y tiene que ser por un médico, un informe exactamente. Médico. Exactamente, y historial clínico, porque te piden todo, todo, te piden análisis de todo, te piden. Sí. Entonces, cuando el médico llena la planilla, el familiar puede ir a IPROS a preguntar el listado de cuidadores o acompañante terapéutico. ¿Puede elegir? No, porque cuando es psiquiátrico es acompañante terapéutico. Claro. Cuando es, hay perfiles entonces. Claro, cuando es un adulto mayor, póngale que tiene demencia, está postrado, tiene limitaciones, no puede permanecer solo por problemas que tenga de salud, uh-huh. entonces va a IPROS, pide el listado de cuidadora o de acompañante terapéutico. Ajá. Y así se comunica con nosotros. Está bueno. Ana, un poco para ir terminando ya, estamos hablando solamente de IPROS, ¿y el resto de las obras sociales cómo se hace? Bueno, con PAMI lo que está pasando es que PAMI a sus afiliados les está dando una ayuda de 4,000 pesos para pagarle un cuidador. Nada. Y el bueno, resto lo tiene que poner la familia. El resto lo tiene que poner la familia cuando sabemos que las jubilaciones hasta ahora son bajísimas uh-huh. y que el jubilado apenas alcanza para llegar a fin de mes. ¿Y las otras obras sociales? Y en las otras hay trabajo para hacer. Hay mucho trabajo para hacer porque al no estar organizados antes, es como que recién nos estamos juntando y hay compañeras que están trabajando para la obra social que tiene el hospital también, uh-huh. Que le brinda a la gente que no tiene PAMI, pero bueno, son varias cosas que tenemos para ir haciendo. Sí. Mañana, por lo pronto, tenemos un encuentro con la gente de la Subsecretaría de Adultos Mayores. Ajá. A las 8 de la mañana, para poder encontrarnos, presentarnos como agrupación, contarle cuáles son nuestras inquietudes y que nosotros queremos tener acceso uh-huh. a un padrón que hay de cuidadores domiciliarios. Está bien. Porque ahí eso también sería más accesible para todas las personas que, como vos decías, necesitan el servicio de un cuidador. Están integrados a la CTA, veo, ¿no? Sí. Buenísimo. Sí. Por suerte ellos nos están acompañando, porque la verdad es que es difícil por ahí organizarse, cuesta, no es tan fácil. Y ellos la verdad es que nos dan todo el apoyo para poder estar en un lugar o en otro y nos acompañan bastante. Bueno, sí. Nelly Costa y Hugo Arané están acá, pero pidieron no hablar, porque dicen que tienen que hablar ustedes, así que ahí están acompañando. Se siente la risa nomás de Nelly. Y gracias a eso. Y también. Hugo no se ve porque es muy chico. Me dijeron que no aparecen las fotos tampoco. Después me lo van a contar eso, porque no sé qué pasó por ahí, ¿no? Les agradezco mucho por venir, ¿no? ¿Había algo más para decir? Que también queremos encontrarnos con la gente de Secretaría de Trabajo, porque no hay un listado, no hay una escala salarial para el cuidador. Yo estuve hablando con la gente de Secretaría y la verdad es que no tienen bien en claro de qué se trata el cuidador domiciliario y no hay una escala tampoco. Ahora sí, no lo sabe la Secretaría de Trabajo, no lo esa sabe. Esa es la condición que tenemos. Dios mío. El cuidador. Bueno, llevamos una cosa, cada vez que hay alguna novedad, me avisan y conversamos. ¿Les parece? Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, Ana y Cecilia, gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias, Pato. Las mañanas. Radio Encuentro.